así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, dice el Señor. Te pedimos, Señor, que la lluvia de tu palabra caiga sobre nuestras vidas, que limpie nuestros corazones, que nos enseñe a dar la vida por el otro como tú lo has hecho, Señor. Dame un limpio corazón, gloria.